En la provincia de Buenos Aires, a partir del lunes que pasó, se distribuyeron las tarjetas alimentarias y se llegó a un acuerdo de vender un pan a 65 pesos el kilo. Federación está tratando también de que el resto de las provincias estemos dentro del plan para poder estar también colaborando con nuestros productos y poder ver si se puede paliar esta situación que nos toca vivir y pues que el pan esté en todas las mesas de todos los consumidores, de todos los argentinos. Pero lo que está pasando ahora es que por ahí en vez de 65 puede haber a 70 pesos el kilo de pan por una cuestión de que en Buenos Aires tenés todo ahí y acá en cierta manera hay una logística diferente. Pero bueno, sí, ahí nosotros estamos esperando a que anuncie el gobierno provincial cuando se va a hacer entrega de la tarjeta alimentar. Y bueno, nosotros la semana próxima vamos a llamar a una reunión para todos aquellos panaderos que quieran estar, esto no es obligatorio. Federación y gente de provincia de Buenos Aires, inclusive de Capital Federal, han hecho una presentación para pedir algunos, digamos, beneficios que puedan favorecer al industrial panadero, que en este momento funcionarios del ministro Arroyo lo están estudiando. Y seguramente que vamos a tener alguna respuesta en el transcurso también de esta semana o mediante se vaya desarrollando este programa y se pueda seguir trabajando con la tarjeta. Uno de los beneficios que puede traer al industrial panadero es que pueda acrecentar en algunos kilos su venta en el mostrador. Para aquellos que tienen reparto es una posibilidad cierta también de poder hacer algunos kilos más de pan, porque al reparto se está sacando, creo que por debajo en algunos casos, de los 65 pesos y venderlo en el mostrador ese precio, creo que, digamos, en el momento no te trae mucha, digamos, ganancia ni nada que se parezca, pero son unos números que cada 30 días, si tenés la suerte de que la gente compre el pan en tu panadería con la tarjeta, te deja un número que te puede ayudar a paliar esta situación, más lo que se ha propuesto a las autoridades nacionales para ver si podemos también nosotros despegar, porque no nos olvidemos que el año pasado las ventas se vinieron muy a pique, cayeron mucho y no se está repuntando como todo el mundo creía. Entonces vamos a tratar en lo posible de nosotros generar la posibilidad de que se pueda acrecentar la venta en nuestros mostradores. Y bueno, y también creo que ayer hubo una reunión en el Ministerio de Comercio de Nación, donde también se estaba hablando, más allá de la tarjeta, de un pan a precio cuidado, que puede ser, esto lo digo así a título informativo, no hay nada concreto todavía, que iba a rondar los 80 pesos aproximadamente. Así que de eso estamos a la espera de las distintas informaciones que baja Federación. Y con respecto a lo otro, también, una vez que se haga la distribución de las tarjetas, creo que para ese entonces nosotros ya vamos a tener alguna información con respecto a las panaderías que se quieran adherir y nos comunicaremos con las panaderías del interior de la provincia por medio de telefónico o algún mail que podamos estar enviando, a ver si también están de acuerdo o no. Y esto es para los que son socios y los que no son socios de la Cámara, porque creo que en esta tenemos que estar todos juntos y tratar en lo posible de que la ayuda o el hecho de estar trabajando en este programa ayude realmente al consumidor, más que nada, que son los más perjudicados, los de menor poder adquisitivo. Bien, ¿se podrá mantener este precio pensando en los vaivenes económicos y sabiendo que el panadero necesita de ese precio de la harina, valor dólar que vale hoy? Bueno, uno de los temas a tratar también es el tema que la harina no sobrepase los 1.000 pesos, porque si no, estamos queriendo tapar el sol con la mano y eso es imposible. Claro. Así que yo creo de que la gente que está trabajando, que está tratando de llegar a un acuerdo con respecto a todo esto de la tarjeta o del plan Argentina contra el hambre, uh-huh. Yo creo de que van a trabajar no solamente buscando el beneficio de la industria del panadero, sino van a tratar de buscar que lo que se haga sea conveniente tanto para el consumidor, para el que menos tiene, y que sea beneficioso también para la industria del panadero. Bien, ¿estos comercios van a estar identificados para que la gente sepa fehacientemente que ahí va a encontrar el pan a ese precio? Sí, porque lo que se me informó el último viaje que yo estuve en Buenos Aires es que Nación va a producir o va a hacer un logo con respecto a la tarjeta alimentar o al programa Argentina contra el Hambre. Bien. Y creo que se va a manejar por medio de los municipios, o sea que a nivel provincia nosotros seguramente vamos a tener que tratar o bien con el gobierno provincial, creería que sería con el Ministerio de la Producción, o bien con el municipio, que son los que nos van a entregar el tema de la, digamos, de la folletería e identificar las distintas panaderías que quieran estar en este programa. Bien. ¿Cuánto tiempo va a necesitar un empresario panadero para recuperarse de los 4 años de Macri? Bueno, mirá, ¿cómo te puedo decir? Para recuperarse de una cosa así en un producto como es el pan, vos sabés bien que lo que te queda no es mucho, o sea que la amortización de este desfasaje que se ha producido en estos 4 años nos va a llevar un tiempo más, teniendo en cuenta que estamos en un programa o vamos a tratar de querer entrar en un programa donde lo que te puede llegar a quedar no va a ser la ganancia que puede tener vendiendo un pan a lo que corresponde, pero bueno, todo esto se hace con tratando de ver que nosotros estamos con este programa y propusimos algunos puntos para que también tengamos un beneficio hacia el empleador, para que, digamos, entre el gobierno, el empleador y el consumidor podamos estar bien todos.